Hace un tiempo que se terminó y hace un tiempo que no somos dos, que sin mí ya estás mejor. ¡Bueno! ¡Levanta esa mano! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Che! ¡Che! ¡Eh! Y hace un tiempo que se terminó, hace un tiempo que no somos dos, que sin mí ya estás mejor. Dices que no quieres volver el tiempo atrás, que hay muchas cosas que te hacen recordar junto a mí. No entiendo por qué no dices la verdad. No entiendo a qué tú quieres. Yo quiero ver esa mano arriba a todos. Si sí, yo sé que guardas una fotografía de los dos y juegas a fingir que todo terminó. No quieres aceptar. Si sí, yo sé que aún piensas en todas las noches de pasión, los viernes de películas en el sillón. Yo sé que me extrañas como yo. Y las palmas arriba, ¿dónde están? ¡Rocha! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Bueno! Presentando lo más nuevo. ¡Eh! ¡A toda la barra ahí! Y hace un tiempo que se terminó, hace un tiempo que no somos dos, que sin mí ya estás mejor. Dices que no quieres volver el tiempo atrás, que hay muchas cosas que te hacen recordar junto a mí. ¿Cómo es? No entiendo por qué no dices la verdad. No entiendo a qué tú quieres llegar. Levanta esa mano. Si sí, yo sé que aún guardas una fotografía los dos y juegas a fingir que todo terminó. No quieres aceptar. Si sí, yo sé que aún piensas en todas las noches de pasión, los viernes de películas en el sillón. Yo sé que me extrañas y dime cómo.